Luego la mujer gritó a los niños, que, como si hubieran reñido, estaban vueltos de espaldas el uno al otro, el chico gordo, más bien triste, niños, nada de peleas hoy. El chico gordo sonrió liberado, y luego, dando algunos rodeos, fueron el uno hacia el otro. La mujer y el niño esperaban en la estación terminal de la pequeña localidad. Una vez hubo llegado el tren, el padre, un viejo pálido y con gafas, hizo señas con la mano detrás de la ventanilla. Hacía muchos años había sido un escritor de éxito, ahora mandaba a los periódicos notas breves e historietas humorísticas. Al salir no podía abrir la portezuela, la mujer la abrió desde fuera y le ayudó a bajar al andén. Se observaron el uno al otro y, finalmente, se alegraron. El padre levantó los hombros, miró en distintas direcciones, se secó los labios y dijo que le olían mal las manos del metal del tren. En casa, él y el niño estaban sentados en el suelo, este iba sacando de la bolsa las cosas que le había traído de regalo, una brújula, un juego de dados. El niño señalaba con el dedo distintos objetos, de fuera y de dentro, y preguntaba cada vez de qué color eran. El abuelo se equivocaba muchas veces. El niño, sigue sin ver los colores. El abuelo, lo que ocurre es que nunca me han enseñado a verlos. La mujer vino con una bandeja de plata en la que había un juego de porcelana azul claro. Él te humeaba mientras ella lo servía, y el padre se calentaba las manos en la tetera. Estando así, le cayeron del bolsillo unas monedas y un manojo de llaves. La mujer cogió todo eso del suelo, 41, llevas otra vez dinero suelto por todos los bolsillos. El padre, tu monedero lo perdí en el mismo viaje de vuelta. Mientras bebían, contó, hace poco esperaba visita. Al ir a abrir, vi enseguida que el que venía a verme estaba chorreando de pies a cabeza a causa de la lluvia. Y yo acababa de limpiar la casa. Pues bien, mientras le decía que entrara y le daba la mano, me di cuenta de que era yo quien estaba sobre el felpudo y se restregaba los zapatos con todo el ánimo, como si fuera yo el que llegaba mojado. Contuvo la risa. La mujer, te sigues sintiendo a menudo como si te pillaran en falta. El padre se ponía la mano sobre la boca mientras contenía la risa, lo más penoso va a ser estar en el lecho de muerte con la boca abierta. Se atragantó con el té. La mujer dijo luego, esta noche vas a dormir en la habitación de Bruno, padre. El padre contestó, de todos modos me marcho mañana. A última hora de la tarde, en el cuarto de estar, la mujer escribía, el padre estaba sentado a cierta distancia junto a una botella de vino y la miraba. Luego se le acercó, ella levantó la vista sin interrumpir su trabajo. Él se inclinó hacia ella, me acabo de dar cuenta de que te falta un botón en la chaqueta. Ella se quitó la chaqueta y se la dio. Mientras ella seguía tecleando, él le cosía el botón con aguja e hilo de un minicosturero de hotel. Él volvió a mirar hacia ella. Ella se dio cuenta y le miró con aire interrogante. Él se excusó y dijo luego. Te has vuelto tan guapa, Marianne. Ella sonrió. Estaba terminando su trabajo, corregía un poco todavía. El padre intentó inútilmente abrir otra botella de vino. Ella fue a ayudarle. Él fue a la cocina a buscar otra copa para ella. Después que se hubo marchado ella explicó, levantando la voz, dónde estaban las copas, pero luego, durante largo rato, no se oyó más que ruidos, después, silencio y al fin ella fue a la cocina para ayudarle. 42 estaban sentados uno frente al otro y bebían. El padre hizo algunos ademanes. La mujer dijo, habla, venga. ¿Has venido para eso? No. El padre volvió a gesticular, hizo un ademán negativo con la mano, no salimos un poco. Señaló con el dedo a distintas direcciones, luego contó, cuando eras pequeña no querías ir nunca de paseo conmigo. Si decías solo, paseo, se te quitaban las ganas de salir. En cambio, para dar un paseo de noche estaba siempre dispuesta. Iban de noche por la calle de acceso a la urbanización en dirección a la cabina telefónica, pasaban por los garajes, en los cuales de vez en cuando se oía aún el chasquido de los cubrerradiadores de los coches. Delante de la cabina dijo el padre, «Tengo que llamar rápidamente». La mujer, «Pero si puedes hacerlo en casa». El padre dijo solo, «Mi compañera está esperando». Y ya estaba en la cabina. Telefoneaba haciendo muchos movimientos, no se le veía bien detrás de los cristales estriados. Iban subiendo la colina, pasando por la urbanización, dormida y silenciosa, de la que solo una vez se oyó el ruido de la cisterna de un water. La mujer, ¿y qué dice tu compañera? El padre, quería saber si me había tomado las cápsulas. La mujer, todavía es la misma que el año pasado. El padre hizo algunos ademanes, la de ahora vive en otra ciudad. Iban por el límite superior de la urbanización, donde empezaba el bosque. Nevaba a pequeños copos, que, con una leve crepitación, caían por entre las hojas secas de los robles y se juntaban en la carretera sobre los charcos helados de orina de perro. se pararon y miraron a las luces del llano. En una de las casas en forma de caja que había a sus pies, alguien empezó a tocar al piano, para Elisa. 43 La mujer preguntó, ¿estás contento, padre? El padre dijo que no con la cabeza y, como si este gesto no fuese suficiente como respuesta, dijo, no. La mujer, ¿tienes alguna idea de cómo se podría vivir? El padre, ah, no empieces. Siguieron andando por la orilla del bosque, la mujer levantaba de vez en cuando la cara y los copos de nieve caían sobre ella. Miró hacia el interior del bosque, donde no se movía nada, tan suavemente caía la nieve. Más allá, detrás de los árboles, que estaban a cierta distancia unos de otros, se veía el brillo de un depósito de agua dentro del cual caía un chorro fino que producía un sonido claro. La mujer preguntó, ¿sigues escribiendo todavía? El padre se rió, ¿quieres decir si voy a seguir escribiendo hasta el fin de mis días? No es verdad. Se volvió hacia ella, pienso que en un momento u otro de mi vida he tomado una dirección equivocada, sin embargo no hago responsable de esto ni a la guerra ni a otras circunstancias externas. El escribir me parece a veces una coartada, contuvo la risa, a veces no, naturalmente. Estoy tan y tan solo que muchas veces, por la noche, antes de dormirme no tengo a nadie en quien pensar, sencillamente porque a lo largo del día no he estado con nadie. ¿Y cómo va uno a escribir si no tiene a nadie en quien pensar? Por otra parte, me veo con aquella mujer fundamentalmente para que cuando haga falta me encuentren a tiempo y mi cadáver no tenga que estar por ahí tirado demasiados días. Se rió disimuladamente. La mujer, no empieces con tus bobadas. El padre hizo algunos ademanes, luego señaló hacia arriba, al bosque, de la montaña de detrás no se ve nada. La mujer, lloras a veces. El padre, 44, una vez, sí, hace un año, estando por la noche en el apartamento. Y luego me entraron ganas de salir. La mujer, todavía te ocurre, como cuando eras joven, que te cuesta tanto que pase el tiempo. El padre, uy, más que nunca. Una vez al día me quedo, por decirlo así, atascado en el tiempo. Por ejemplo, en este momento, hace ya horas que ha anochecido, y no puedo evitar el pensamiento constante de que la noche acaba de empezar. Con los brazos hizo un movimiento giratorio en torno a la cabeza. La mujer imitó este ademán y preguntó qué significaba. El padre, me acabo de envolver la cabeza en gruesos paños, imaginando lo larga que es la noche. Ya no contuvo más la risa, se rió abiertamente. ¿Y tú vas a terminar así, como yo, Marianne? Una observación, por cierto, con la que se cumple aquí el objetivo de mi misión. Sonrieron, y la mujer dijo, empieza a hacer frío, no es verdad. Iban por el otro lado de la urbanización, ladera abajo. En un momento dado el padre se paró y levantó el dedo índice. La mujer, sin dejar de andar, se volvió hacia él y dijo solamente, no te pares cada vez que se te ocurre algo, padre. Ya de niña esto era una cosa tuya que me crispaba los nervios. Al día siguiente iban por la sección de vestidos de señora de los almacenes de un centro comercial cercano. Una vendedora le decía a una extranjera que salió del probador con un vestido verde y estaba allí sin decir nada, le sienta estupendamente. El padre se acercó y dijo, pero si no es verdad. El vestido es horrendo. No le queda nada bien. La mujer se acercó rápidamente y, tirando del padre, le hizo seguir adelante. Iban por una escalera mecánica, al final de la cual él tropezó. Mientras seguía andando, mirándola, dijo, necesito sin falta ver una foto de nosotros dos ahora mismo. No hay un fotomatón aquí. 45 Cuando llegaron a la máquina automática, justamente un hombre estaba cambiando el líquido revelador. El padre se inclinó a ver las fotos de muestra que estaban pegadas al aparato, se veía cuatro veces, una debajo de otra, a un joven que para sonreír levantaba el labio superior por encima de los dientes, en una de las fotos además había una muchacha. El padre observó al señor del revelador, que cerró la caja y se levantó, luego señaló las fotos con el dedo, como sorprendido, este es usted, ¿verdad? El hombre estaba al lado de sus fotos, ahora era mucho más viejo, casi calvo, y sonreía de otra manera además. Asintió solo con la cabeza. El padre preguntó por la muchacha, pero el hombre hizo un movimiento con la mano, como si quisiera tirar algo hacia atrás, y se alejó. Después de sacarse la foto iban de un lado para otro esperando sin alejarse. Cuando volvieron a la máquina automática estaba saliendo una tira de fotos. La mujer la cogió, pero en las fotos había un hombre que no tenía nada que ver con ellos. Ella miró a su alrededor, el hombre de la foto estaba allí y dijo, sus fotos están listas hace rato, me he permitido mirarlas. Usted perdone. Intercambiaron las fotos. El padre observó al hombre largo rato y dijo, usted es actor, ¿no es verdad? El hombre asintió en silencio y desvió la mirada, pero en este momento estoy sin trabajo. El padre, usted se avergüenza siempre de lo que tiene que decir, lo cual resulta bastante penoso. El hombre se rió y volvió a mirar a otro lado. El padre, ¿es usted también tan apocado en la vida diaria? El hombre empezó a reírse y desvió la mirada, luego volvió hacia él rápidamente la vista. El padre, el defecto de usted, creo, es que se guarda siempre algo para sí. Para ser un actor no es usted suficientemente desvergonzado. Quiere ser un personaje, como en esas películas americanas, y jamás se pone en juego a sí mismo. Por eso lo único que hace es posar. El hombre miró a la mujer, pero esta no intervino. El padre, 46, soy de la opinión que debería usted aprender a correr de verdad, a gritar de verdad, a abrir bien la boca. He observado que ni siquiera cuando bosteza se atreve usted a abrir la boca del todo. Le dio un puñetazo en el estómago, como boxeando, y el hombre se encorvó. Y entrenado tampoco está usted. ¿Cuánto tiempo hace que está sin trabajo? El hombre, ya no cuento los días. El padre, en su próxima película demuéstreme usted de alguna manera que me ha entendido. El hombre se golpeó la palma de la mano con el puño. El padre imitó este ademán, eso mismo, exacto. Se fue, y al irse se volvió y gritó, pero si a usted todavía no lo han descubierto. Me alegro de verle envejecer de película en película. El actor y la mujer siguieron al padre con la vista, luego se dieron la mano para despedirse y, al mismo tiempo, la retiraron instintivamente debido a una ligera descarga eléctrica. La mujer dijo, en invierno todo se electriza. Querían separarse, pero luego se dieron cuenta de que llevaban la misma dirección, anduvieron en silencio uno al lado del otro. Delante del aparcamiento, donde alcanzaron al padre, se separaron otra vez con una inclinación de cabeza, pero volvieron a ir juntos, porque sus coches, como se vio, estaban uno casi al lado del otro. Mientras conducía, la mujer vio cómo el hombre la adelantaba, él miraba al frente, ella dobló. Estaba con el padre y el niño en la estación. Cuando llegó el tren dijo ella, «Me ha sentado bien que hayas estado aquí, padre». Quería seguir hablando, pero no hizo más que tartamudear. El padre hizo distintos ademanes y dijo de repente al niño, que levantaba la bolsa de viaje, «Tú sabes que no distingo todavía los colores. Pero tienes que saber que hay otras cosas que tampoco hago aún, aunque pronto van a poder llamarme 47 un anciano, no voy por casa en zapatillas, y de esto estoy casi orgulloso». Subió de espaldas al estribo, con gran agilidad, sin tropezar, y desapareció en el tren, que ya arrancaba. El niño dijo, «Tan torpe no es. La mujer, nunca ha hecho otra cosa». Estaban en el andén vacío, el tren siguiente no iba a entrar en la estación hasta una hora más tarde, y se volvieron hacia la montaña que subía lentamente detrás de la pequeña ciudad. La mujer dijo, «Mañana vamos a subir allí. Todavía no he estado nunca arriba». El niño asintió con la cabeza. La mujer, pero vamos a tener que espabilar. Los días son todavía muy cortos. Llévate la brújula. Cerca ya del anochecer estaban en un zoo cercano, al aire libre, en medio de muchas personas que se movían mudas por el recinto, solo ante los espejos curvos había algunos que se reían. Descendía el sol y la mayoría de los visitantes se dirigían rápidamente hacia la salida. La mujer y el niño estaban delante de una jaula y miraban. Oscurecía, se levantó viento y estaban casi solos. La mujer estaba sentada en el borde de una superficie de hormigón en la que el niño iba dando vueltas con un coche eléctrico. La mujer se levantó y el niño gritó, «Es tan bonito todo esto. No quiero ir a casa todavía». La mujer, «Yo tampoco. Me he levantado solo porque esto es tan bonito». Miraba hacia poniente, contemplaba el cielo, amarillo todavía en su borde inferior, ante el cual las ramas sin hojas se veían especialmente desnudas. El viento, de repente, trajo algunas hojas secas de alguna parte, como de otra estación, y las hizo pasar por encima de la pista de hormigón. Llegaron a la puerta de su casa cuando ya estaba oscuro. En el buzón había una carta. La mujer leyó la dirección y se la dio al niño. Metió la llave en la cerradura pero no abrió. El niño esperaba, al fin dijo, «No entramos». La mujer, 48, «Quedémonos un poco más aquí fuera». Estuvieron un buen rato delante de la puerta. Un hombre que llevaba un portafolios pasó por delante de ellos y se volvió una y otra vez a mirarlos. Por la noche, mientras la mujer preparaba la cena en la cocina y de vez en cuando corría al cuarto de estar para corregir lo que había escrito, el niño leía a media voz la carta, «Querido Stefan, ayer te vi cómo volvías de la escuela a casa. Estaba en una cola de coches y me era difícil parar. Vi cómo sudaba tu amigo, el gordo, con la cabeza bajo tu brazo». Al leer esto el niño sonrió. «A veces pienso que no has existido nunca. Me gustaría verte pronto y», al leer esto el niño juntó las cejas, «olfatearte». De noche la mujer estaba sentada sola en el cuarto de estar y escuchaba música, una y otra vez el mismo disco, The Left Hand Woman. Salía con otros de un paso subterráneo. Comía con otros en un autoservicio. Esperaba con otros en una lavandería, pero una vez la vi sola delante de un puesto de periódicos. Salía con otros de un gran inmueble de oficinas. Empujaba con otros en un puesto de mercado. Estaba sentada con otros junto a un rectángulo de arena, pero una vez la vi por la ventana jugando al ajedrez sola. Estaba tumbada con otros en el césped de un parque. Se reía con otros ante los espejos curvos. Gritaba con otros en unas montañas rusas. Y luego solo en mis sueños la vi pasar sola. Pero hoy en mi casa abierta, el auricular colgado de pronto al revés, el lápiz a la izquierda del bloc al lado, la taza de té con el asa a la izquierda, al lado la manzana mondada en sentido inverso, no mondada del todo. Las cortinas abiertas hacia la izquierda. 49 y las llaves de la casa en el bolsillo izquierdo de la chaqueta. Te has traicionado, zurda. ¿O es que querías hacerme un signo? Tengo ganas de verte en un continente extraño. Pues allí entre los demás te veré sola por fin. Y tú me verás entre otros mil. Y por fin iremos el uno al encuentro del otro. Por la mañana, la mujer y el niño salieron de casa sin ningún atuendo especial para la montaña, que no era muy alta. Fueron por las callejas pasando por delante de otros bungalows, una vez se detuvieron junto a una de las fachadas sin ventanas, como casi todas, delante de una puerta marrón junto a la cual, a derecha y a izquierda, habían colocado dos faroles negros, como para adornar un gigantesco sarcófago. Iban por un camino forestal que ascendía suavemente y en el que el sol penetraba solo con luz apagada y triste. Dejando el camino, treparon hacia arriba por una ladera, pasaron junto a un estanque de peces, del que durante el invierno habían dejado salir el agua. Se pararon delante de un cementerio judío. Estaba en medio del bosque y tenía las lápidas medio hundidas en la tierra. Más arriba el viento silbaba con un sonido tan agudo que casi hacía daño a los oídos. La nieve era ahora completamente blanca, más abajo, en cambio, todavía tenía motas de hollín, en lugar de huellas de perro, ahora había huellas de corzo. Atravesando una zona de monte bajo fueron subiendo la montaña. De todas partes llegaba el canto de los pájaros. Un agua que provenía del deshielo discurría sonora por un pequeño arroyo. De los troncos de los robles salían finas ramas en las que se veía moverse cada una de las hojas secas, de los troncos de los abedules colgaban tiras de corteza blanca que temblaban. Atravesaron un claro del bosque en cuyos bordes unos corzos se apiñaban unos con otros, saliendo de la nieve, que no tenía mucho espesor, se veían aún puntas marchitas de hierba que se doblaban al viento. Cuanto más subían, más claro y luminoso se hacía el ambiente. Sus rostros estaban arañados y llenos de sudor. Una vez arriba, el camino no había sido muy largo, se instalaron al abrigo de una roca, que les protegía del viento, e hicieron un fuego con ramas secas. 50 eran las primeras horas de la tarde, estaban sentados junto al fuego y miraban abajo, al llano, donde de vez en cuando se veía el destello del sol en un coche, el niño llevaba la brújula en la mano. En una ocasión, abajo, en un lugar determinado se encendió, clara y lejana, una llama, al cabo de un rato se volvió a apagar, una ventana abierta entre muchas cerradas. Hacía tanto frío que las nubes de humo que subían de la hoguera, apenas salían de la zona protegida contra el viento, se deshacían inmediatamente en copos y desaparecían. Comían patatas que habían llevado en una pequeña bolsa y que habían asado al rescoldo, bebían café caliente de un termo. La mujer se volvió hacia el niño, que miraba inmóvil al llano, y le acarició suavemente la espalda, y este, en una reacción primaria, se echó a reír. Al cabo de un rato dijo ella, una vez, sentado como en este momento a la orilla del mar, estuviste mirando las olas horas y horas. ¿Te acuerdas? El niño, naturalmente. Se estaba haciendo oscuro ya, pero yo no me quería marchar. Vosotros estabais enfadados porque no podíais volver al hotel. Tú llevabas un vestido verde y una blusa blanca con encajes en los puños, además la Pamela, que tenías que sujetártela de tanto viento que hacía. A la orilla de este mar no había conchas, solo piedras redondas. La mujer, cada vez que te pones a recordarme entra miedo de que al cabo de los años me sorprendas en algo malo. El niño, al día siguiente, Bruno, de broma, te dio un empujón y te echó al mar con vestido y zapatos. Llevabas zapatos marrones, con un botón para abrocharlos. La mujer, pero te acuerdas de cómo una noche estabas echado boca arriba en la arena de delante de casa sin decir nada. El niño, de eso no me acuerdo. La mujer dijo, entonces ahora soy yo la que se acuerda. Tenías las manos debajo de la cabeza y una pierna doblada. Era verano, una noche muy clara, sin luna, con estrellas en el cielo. Y estabas tumbado boca arriba en la arena y no se te podía decir nada. El niño dijo al cabo de un rato, 51, quizás porque se estaba tan tranquilo en la arena. Solamente miraban, comían. La mujer se echó a reír, Movió la cabeza a un lado y a otro. Luego contó, hace muchos años vi unos cuadros de un pintor americano, una serie de 14. Representaban según él las estaciones del Vía Crucis, ya sabes, Jesús sudando sangre en el huerto de los olivos, la flagelación, etc. Pero estos cuadros consistían solo en superficies en blanco y negro, un fondo blanco, cruzado, a lo largo y a lo ancho, por franjas negras. La penúltima estación, el descendimiento, estaba pintada casi toda en negro, y, de repente, la estación siguiente, la última, cuando ponen a Jesús en la tumba, completamente blanca. Y ahora viene lo más raro, iba pasando por delante de esta serie, despacio, y cuando estaba delante del último cuadro, el que era totalmente blanco, de pronto, sobre él, como una copia brillante, volví a ver el que era casi negro del todo, por unos momentos, luego ya no vi más que el blanco. Miraban, comían, bebían. El niño intentó silbar, pero con el frío no lo consiguió. La mujer dijo, vamos a hacer otra foto antes de irnos. El niño le sacó una foto con una cámara Polaroid enorme y vieja. En la fotografía se la veía desde muy abajo, bajando la vista, recortada en el cielo, apenas sobresalían de ella las cimas de los árboles. La mujer gritó como asustada, entonces así es como ven los niños a los mayores. En el cuarto de baño de su casa ella se metió en la bañera, el niño también. Los dos se recostaron y cerraron los ojos. El niño dijo, estoy viendo aún los árboles de la montaña. Del agua salía vapor. La urbanización aparecía en aquel momento entre dos luces, como si formara parte del bosque que se elevaba detrás y del cielo, a la vez oscuro y luminoso. El niño silbaba en la bañera y la mujer le observaba, casi severamente. De noche estaba sentada a la máquina con el cuerpo erguido y tecleaba rápidamente. De día iba por la zona peatonal de la pequeña ciudad entre la gente con una bolsa de plástico arrugada, que parecía usada muchas veces. Entre las 52 personas que había delante de ella estaba Bruno. Le siguió, él continuaba andando. Al cabo de un rato él se dio la vuelta, como por casualidad, y ella dijo enseguida, en esta tienda de ahí delante he visto hace poco un jersey que te sentaría bien. Al momento le cogió por el brazo y entraron en la tienda, en la que una vendedora, con un maniquí detrás, estaba sentada con los ojos cerrados y las manos, bastante rojas y bastas, en el regazo, estaba descansando, las cejas juntas, como por un dolor callado, las comisuras de los labios, en cambio, colgando hacia abajo. Al entrar ellos se levantó e hizo caer la silla, tropezó con una percha que estaba en el suelo. Estornudó y se puso unas gafas, volvió a estornudar. La mujer dijo despacio, como tranquilizándola, la semana pasada vi en el escaparate un jersey de cachemira para caballero, era de color gris. La vendedora fue buscando con el dedo en un estante. La mujer, mirando por encima de su hombro, sacó un jersey y se lo dio a Bruno para que se lo probara. De un rincón en el que había un cesto en el suelo llegaron gritos de bebé. La vendedora dijo, no me atrevo a acercarme, con este catarro. La mujer fue a tranquilizar al niño, simplemente inclinándose sobre la cesta. Bruno llevaba el jersey y miró a la vendedora, esta sencillamente se encogió de hombros y estuvo sonándose largo rato. La mujer le indicó a Bruno en voz baja que se lo dejara puesto. Él quería pagar, pero ella dijo que no con la cabeza, se señaló con el dedo a sí misma y le dio un billete a la vendedora. Esta enseñó el cajón vacío, y la mujer, con el mismo tono de voz, dijo que pasaría mañana por la vuelta. O mejor, venga a verme. Sí, venga a verme. Le apuntó rápidamente su dirección. ¿Está usted sola con el bebé, verdad? Es bueno ver alguna vez en una boutique a alguien que no sea un fantasma maquillado. Perdone que hable de usted como si estuviera autorizada a hacerlo, como si fuera capaz de hacerlo. Mientras se marchaban, la vendedora sacó un espejito del bolsillo y se miró, se puso un inhalador debajo de la nariz, se frotó con él por encima de los labios. Una vez fuera le dijo la mujer a Bruno, 53, entonces sigues vivo. Bruno contestó, de buen humor casi, también yo, algunas tardes, de repente me sorprendo de que siga existiendo. Ayer, por cierto, me di cuenta de que he dejado de contar los días que llevo sin ti. Se rió. Tuve un sueño en que todo el mundo, unos detrás de otros, se iba volviendo loco. Pero cada vez que le tocaba a uno empezaba a dar muestras de estar contento de la vida, así que los que quedábamos no teníamos que tener mala conciencia. Pregunta por mí, Estefan. La mujer, quitándole el precio de detrás del jersey, dijo, ven, ven pronto. Ella se fue y él se alejó en otra dirección. Leía un periódico en un café y murmuraba algo para sí. Vino el actor y se paró delante de ella, he reconocido su coche, fuera en el aparcamiento. Ella le observó con sorpresa y dijo, estoy leyendo un periódico, no lo hacía desde hace mucho tiempo. ya no sabía nada de lo que pasa en el mundo. ¿En qué mes estamos? El actor se sentó a su lado, en febrero. La mujer, ¿y en qué continente vivimos? En uno. La mujer, ¿tiene usted nombre? El actor se lo dijo, miró a un lado y se echó a reír, empujaba los vasos de un lado a otro de la mesa. Al fin la volvió a mirar y dijo, nunca había seguido a una mujer. La estoy buscando desde hace días. Su rostro es tan dulce. Como si fuera usted siempre consciente de que tenemos que morirnos. Perdone si digo alguna tontería. El actor movió la cabeza de un lado a otro. Ah, cuando digo una cosa, enseguida quiero retirar lo que he dicho. Estos últimos días no podía sosegarme de tanto como deseaba verla. No se enfade conmigo, por favor. La veo a usted tan libre, tiene usted esta, se rió, línea vital en la cara. Estoy ardiendo por usted, en mí todo está al rojo por 54 usted. Piensa tal vez que estoy en un exceso de tensión porque llevo demasiado tiempo sin trabajo. Pero no diga nada. Tiene usted que venir conmigo. No me deje solo. Quiero tenerla. ¿Qué existencias tan perdidas hemos sido usted y yo hasta ahora, no es verdad? En una parada de tranvía leí, él te ama, él te liberará, y pensé inmediatamente en usted, no, no él, nosotros nos liberaremos el uno al otro. Quisiera rodearla por todas partes, sentirla en todas partes, en la mano, aun antes de tocarla, sentir cómo el calor asciende de usted. No se ría de mí. Oh, cómo la deseo. Estar con usted ahora mismo, muy fuerte, para siempre. Estaban sentados uno frente al otro sin moverse, él parecía enfadado casi, luego salió corriendo del establecimiento. La mujer estaba sentada entre otra gente, inmóvil. En medio de la noche pasaba un autobús muy iluminado, dentro había solo algunas viejas, describió lentamente un círculo en torno a una gran plaza y desapareció en la oscuridad, los asideros vacíos se balanceaban. Al atardecer, la mujer y el niño estaban en el cuarto de estar y jugaban a los dados con cubiletes. Fuera había tormenta, daba sacudidas en las puertas. De vez en cuando se paraban en mitad del juego solo para escuchar el ruido de la tormenta. Sonó el teléfono, mucho rato. Al fin fue el niño y dijo después de un momento, no tengo ganas de hablar ahora. A la mujer, Bruno quiere venir, con la profesora. La mujer hizo un gesto de asentimiento y el niño dijo por teléfono, sí, todavía estaré despierto. Luego, mientras seguían jugando, sonó el timbre, ahora era la puerta. El editor estaba fuera, y así que el niño le hubo abierto la puerta le dijo, ¿qué pasa pequeño? Con ojos de cansado y levantado aún después del programa infantil. Fue hacia la mujer dando grandes zancadas y la abrazó. La mujer preguntó, ¿vuelve usted otra vez de casa de su autor malogrado? El editor, no hay ningún autor malogrado. Ni lo hubo nunca. Sacó una botella de champaña del bolsillo y dijo que había algunas más en el coche. 55 la mujer, pero haga entrar al chofer también. Después de una pausa, el editor le hizo desde la puerta una seña al chofer, el cual se restregó durante largo rato los zapatos y entró indeciso. El editor, está usted invitado a una copa. La mujer, o dos. Volvió a sonar el timbre de la puerta, y cuando el chofer abrió estaba allí la vendedora de la boutique, sonriente, más guapa. Todos estaban en el cuarto de estar, unos de pie y otros sentados, bebían. El niño seguía jugando a los dados. Música. El editor tenía una mirada ausente, luego miró ahora a uno, ahora a otro, de repente pareció que se ponía contento y le volvió a llenar la copa al chofer. Ahora era otra vez el teléfono que sonaba. Fue corriendo la mujer y dijo, es usted, ¿verdad? Su voz está tan cerca. Está usted en la cabina telefónica de la esquina, lo estoy oyendo. El timbre de la puerta sonó, fue un toque tan breve que parecía que era alguien conocido. La mujer, con un movimiento de cabeza, les indicó a los otros que abrieran, mientras ella seguía hablando por teléfono, no, no estoy sola. Ya lo oye. Pero venga usted, venga. Por la puerta abierta entraron Bruno y Francisca. Francisca dijo a la mujer, y nosotros que pensábamos encontrar aquí al ser más solitario de la tierra. La mujer, perdonad por la casualidad de que esta noche no esté sola. Francisca al niño, tengo un nombre. Así que no digas, la profesora, cuando hables de mí, como has hecho hace un momento por teléfono. El editor, entonces, a partir de ahora no quiero que me llamen, el editor, sino Ernst. La mujer abrazó a Bruno. El editor se acercó y dijo a Francisca, venga, abracémonos también. Y la abrazó. 56 La mujer salió a la puerta de la calle, el actor bajaba lentamente. Sin decir nada le invitó a pasar. ¿Es usted el amigo? Y luego, así que usted se acuesta con mi mujer. Por lo menos lo pretende, ¿no es verdad? Miró fijamente, como en la oficina, sus zapatos tampoco están limpios. Pero por lo menos es usted rubio. Y además tiene usted ojos azules. Siguió mirando fijamente, de repente se relajó, la mujer estaba a su lado, tranquila. Bruno dijo, mire, yo solo voy diciendo así cosas, sin sentido. Estaban todos en el cuarto de estar. El editor bailaba con la vendedora. El chofer volvió del coche con varias botellas de champagne. Luego fue de uno a otro brindando. El niño jugaba en el suelo en medio de ellos. Bruno se agachó a su lado y le miró atentamente. El niño, juegas. Bruno, esta noche no puedo jugar. Echó algunas veces los dados y dijo, de verdad, esta noche no puedo jugar. La vendedora se soltó del editor y se inclinó para jugar a los dados, siguió bailando y en medio del baile volvió a echar los dados con el niño. El editor y Francisca, con las copas llenas en la mano, iban dando vueltas uno alrededor del otro. En el cuarto de baño, Bruno le cortaba las uñas de los pies al niño. El editor y Francisca, sonriendo, andaban despacio por el vestíbulo cruzándose al ir y venir. Bruno estaba de pie al lado del niño, que estaba en la cama. El niño dijo, «Estáis todos callados de un modo tan raro». Bruno seguía allí todavía, solo inclinó la cabeza a un lado, luego apagó la luz. Atravesando el vestíbulo fue con la mujer a juntarse con los otros. El actor vino a su encuentro y Bruno puso el brazo sobre el hombro de su mujer, lo volvió a quitar. El actor le dijo a la mujer que la había estado buscando. 57 estaban todos sentados en el cuarto de estar, hablaban poco. Sin embargo, sin que nada les invitara a ello, parecían acercarse cada vez más unos a otros, estuvieron así algún tiempo. La vendedora echó la cabeza hacia atrás y dijo, «¡Qué día tan largo hoy!». Ya no tenía ojos en la cara, eran solo agujeros que ardían. Ahora el dolor se va calmando y poco a poco vuelvo a ver algo. El chofer, que estaba a su lado, hizo un movimiento como si quisiera pasarle la mano por los cabellos, luego dejó caer la mano. El editor se arrodilló delante de la vendedora y le besó una de las puntas de la mano. El chofer les iba enseñando a todos unas fotos que sacó de la cartera. Francisca dijo a la vendedora, «¿Por qué no entra usted en un partido?». La vendedora no contestó nada, luego, de repente, abrazó a Francisca, esta se soltó y dijo mirando a la mujer, «La soledad es causa del más gélido, del más repugnante de los sufrimientos, el de la inesencialidad. Después uno necesita gente que le enseñe que todavía no está del todo degenerado». El chofer asintió enérgicamente con la cabeza y miró al editor, este levantó los brazos y dijo, «Yo no he dicho nada en contra». La vendedora seguía la música canturreando con la boca cerrada. Luego se tumbó en el suelo y estiró las piernas. El chofer vino con un bloc de notas y empezó a dibujar a todo el mundo. Francisca quería abrir la boca, pero el chofer dijo, «Por favor, no se mueva». Francisca volvió a cerrarla. Todos se callaron, bebieron, volvieron a callarse. De repente se rieron a un tiempo. Bruno dijo al actor, «Sabe que está usted sentado en mi sitio». El actor se levantó para cambiar de silla. El chofer, que estaba dibujando, dijo severo, «Quédese donde está». Cuando el actor iba a sentarse otra vez, Bruno le quitó la silla y aquel se cayó de espaldas. El actor se levantó despacio, luego fue hacia Bruno. El chofer intentó separarlos, los dos rodaron por el suelo. 58 La vendedora se puso las gafas. Francisca intercambiaba miradas con el editor, el cual contó entonces que una vez, durante la guerra, había tenido un naufragio. La mujer miraba por la ventana, las copas de los árboles del jardín se movían con fuerza. El chofer volvió del coche con una caja que contenía vendas. Les hizo darse las manos, dio unos pasos hacia atrás indicándoles que se quedaran en esta postura y se puso a dibujar. Bruno y el actor se lavaban la cara juntos en el cuarto de baño. La vendedora y Francisca fueron con ellos y con cuidado les fueron enjugando las heridas con unas toallas. El chofer iba enseñando a todo el mundo el dibujo que acababa de hacer. La mujer y Bruno estaban de pie en la terraza. Bruno preguntó al cabo de un rato, «¿Sabes ya qué vas a hacer?». La mujer contestó, «No. Por un momento he visto delante de mí muy claro mi futuro, y me ha entrado frío hasta lo más hondo». Estaban de pie y miraban abajo, a los garajes, donde resbalaban unas bolsas de plástico. Por la calle pasó la señora mayor, sin su perro, con un traje de noche largo y encima el abrigo, y, mirando hacia arriba, lo saludó enseguida con los dos brazos, como si lo supiera todo, ellos contestaron al saludo a la vez. La mujer preguntó si mañana tendría que ir a la oficina, «Bruno, no hables de eso ahora». Cogidos del brazo entraron en el cuarto de estar por la puerta de la terraza, y el chofer, que estaba bebiendo, señalándoles con el dedo, gritó, «Increíble, el amor todavía existe». La vendedora le pegó en el dedo extendido y dijo, el niño duerme. El chofer repitió en voz baja la observación que había hecho antes. El editor, apoyándose en el sillón de Francisca, daba cabezadas, se dormía. Francisca se levantó con cuidado y cogió de la mano al chofer para bailar, mejilla con mejilla. El actor fue hacia la mujer, que estaba junto a la ventana. Los dos miraban juntos hacia afuera, donde el cielo de tormenta, con estrellas, brillaba con luz muy clara y se reflejaba en la habitación, detrás de 59 las estrellas. Al cabo de un rato dijo él, hay algunas galaxias tan alejadas que su luz es más débil que este resplandor de fondo del cielo nocturno. Ahora me gustaría estar con usted en algún otro sitio. La mujer contestó enseguida, por favor, no haga usted proyectos conmigo. El actor estuvo mirándola largo rato, hasta que ella le miró también. De pronto ella contó, una vez estaba en la cama, en el hospital, y vi cómo una mujer muy vieja, enferma y mortalmente triste, acariciaba a la enfermera que estaba de pie a su lado, pero solo la uña de su dedo pulgar, únicamente la uña de su dedo pulgar. Siguieron mirándose el uno al otro. Al fin dijo el actor, ahora, mientras nos estábamos mirando, me he dado cuenta de que hasta este momento todos los obstáculos de mi vida han sido como fronteras que, una detrás de otra, impedían amenazadoras que yo me fijara en usted y, al mismo tiempo, y esto solo mientras la seguía mirando, he experimentado también cómo estos obstáculos, uno tras otro, iban perdiendo consistencia, hasta que solo quedó usted. La amo en este momento. La amo. Bruno estaba sentado sin moverse, bebía. La vendedora soltó al chofer y bailó con Francisca. El chofer se tambaleó un poco, intentó dar algunos pasos, primero hacia uno, luego hacia otro, finalmente se quedó de pie a un lado. Bruno, abstraído, iba componiendo versos, como una hélice es el dolor, solo que con él no se va a ninguna parte y la hélice no hace más que girar. Francisca, bailando, se rió de estos versos. El actor se dio la vuelta desde la ventana y miró a Bruno, el cual le preguntó si no le parecía bonito este poema. El editor contestó con los ojos cerrados, como si solo hubiera fingido dormirse, me lo quedo para el próximo calendario de propaganda. Miró al chofer, que estaba bebiendo, pero si está usted borracho. Se levantó de golpe y dijo, 60, lo llevo a su casa. A ver, ¿dónde vive usted? El chofer, oh, quedémonos más tiempo. De todos modos mañana ya no va usted a hablar conmigo. El editor, ¿de qué me conoce usted a mí? La vendedora fue a la ventana, se acercó a la mujer y dijo, en mi guardilla yo también me pongo muchas veces junto a la claraboya del tejado, solo para ver las nubes. Entonces siento que aún estoy viva. Miró al reloj y la mujer se volvió enseguida al editor, que pasaba bailando despacio con Francisca, tiene que ir a cuidar de su hijo. El editor se puso la mano en el corazón delante de Francisca, hizo una reverencia a la vendedora. Dijo muy serio a la mujer, bueno, una vez más no nos hemos visto a la luz del día. Fueron a la puerta, el chofer detrás de ellos, tropezando y haciendo sonar las llaves del coche, el editor se las cogió. Cuando la mujer hubo cerrado la puerta detrás de ellos y volvió a la habitación, Francisca estaba sentada sola y se pasaba la mano por sus cabellos rubios y cortos. La mujer se dio la vuelta y buscó con la vista a Bruno y al actor, y Francisca le hizo una señal indicándole que estaban abajo, en el sótano. Había terminado la música y se oía el ruido de las pelotas de ping-pong. Francisca y la mujer estaban sentadas una frente a otra, en la terraza, el viento movía las mecedoras. Francisca, la vendedora y su bebé. Y tú y tu hijo. Y mañana, colegio otra vez. En realidad a mí los niños me angustian. A veces les veo que me quieren matar, con su voz, con sus movimientos. Gritan todos a la vez, corren de un lado para otro, hasta que una se asfixia y le entran mareos de muerte. Y en realidad, ¿qué nos dan? La mujer, que, como en un gesto de asentimiento, había bajado la cabeza, contestó al cabo de un rato, quizás algunas posibilidades de reflexión que sin ellos no tendríamos. Francisca tenía en la mano una tarjeta y dijo, al marcharse, tu editor me ha metido su dirección en el bolsillo. Ahora hasta a mí me gustaría estar sola. 61 La mujer le puso el brazo sobre los hombros. Francisca, así está mejor. Junto a la puerta abierta, con el abrigo puesto, dijo, tengo espías que me cuentan que habla sola. La mujer, ya lo sé. Y estos monólogos me gustan tanto que incluso los llevo hasta el extremo. Francisca, después de una pausa, cierra la puerta. Si no te vas a enfriar. Fue subiendo despacio la calleja, paso a paso, con la cabeza inclinada hacia adelante, una mano le colgaba hacia atrás, como si fuera arrastrando un carrito lleno de paquetes. La mujer fue al sótano, donde estaban Bruno y el actor. Bruno preguntó, somos los últimos. La mujer dijo que sí con la cabeza. Bruno, solo terminamos esta partida. jugaban muy serios, mientras la mujer los miraba con los brazos cruzados defendiéndose del frío de la habitación. Los tres subieron la escalera. Junto al perchero Bruno se vistió, luego lo hizo también el actor. Quería meter primero la cabeza por un agujero equivocado del chaleco. La mujer se dio cuenta y sonrió. Abrió la puerta. Bruno llevaba ya el abrigo, el actor le siguió y dijo a Bruno que tenía el coche allí. Bruno estuvo un rato mirando como ausente y luego contestó, «Está bien, porque estoy bastante sudado». La mujer estaba en la puerta y lo seguía con la mirada mientras iban subiendo por la calleja. Se pararon y mearon uno al lado del otro, de espaldas a ella. Cuando continuaron andando ninguno quería estar a la derecha, de modo que estaban cambiando de lado continuamente. La mujer volvió a la casa. Cerró la puerta con llave y echó el cerrojo. Llevó copas y botellas a la cocina, vació los ceniceros, fregó. Colocó las sillas del cuarto de estar en el orden de antes, ventiló la habitación. 62 abrió la puerta que daba a la habitación del niño, donde Stefan, en aquel momento, durmiendo, se estaba dando la vuelta, la uña de un dedo del pie, que Bruno le había cortado mal, arañó el edredón por dentro. Estaba en pie ante el espejo y se cepillaba los cabellos. Se miró a los ojos y dijo, «No te has traicionado. Y ya nadie te va a humillar». Estaba sentada en el cuarto de estar, con las piernas sobre otra silla, y contemplaba el dibujo que el chofer había dejado allí. Se sirvió un whisky, se subió las mangas del jersey. Sonrió y agitó el cubilete de los dados, se apoyó en el respaldo y movió los dedos de los pies. Estuvo mucho tiempo sentada completamente quieta mientras sus pupilas se iban dilatando a un ritmo regular. De repente, se levantó de un salto, fue a buscar un lápiz y una hoja de papel y empezó a dibujar, primero sus pies, que estaban sobre la silla, luego el espacio que había detrás de estos, la ventana, el cielo estrellado, que a lo largo de la noche iba cambiando, cada objeto con todos sus detalles. No dibujaba con soltura, más bien temblorosa y desmañada, con todo, conseguía de vez en cuando trazos con un solo movimiento, casi de un impulso. Pasaron horas hasta que dejó la hoja de papel. La estuvo mirando largo rato, luego siguió dibujando. A plena luz estaba sentada en la terraza, en la mecedora. Las copas de los pinos se movían detrás de ella reflejándose en el cristal de la ventana. Empezó a mecerse, levantó los brazos. Vestía una ropa ligera, sin nada que le cubriera las rodillas.